Escuchen el eslogan de este hombre, el moto de este hombre. Llega un momento en la vida de todo hombre en el que ha de levantarse del sofá y matar unos zombies. Esto lo dice Emilio Ramón Pérez López, nacido en Barcelona, quien es el cerebro detrás de El Increíble Hombre Menguante. Este proyecto existe desde el 2002, ya tiene más de 40 canciones, tiene tres demos escritos que él llama cuadernos, los pueden comprar incluso en su página web por 5 euros. Antes de El Increíble Hombre Menguante, Emilio Pérez trabajó en Nana, que era un grupo de los 90, y después en Sabadell Cine, o como se pronuncia, creo que esto es catalán, hasta el 2001, cuando se terminó de disolver. Él trabaja mucho el tema de los superhéroes, y más que de los superhéroes, de la humanidad de los superhéroes. Que, bueno, como ustedes saben, bueno, al menos como yo pienso, los superhéroes no son más nada que el alter ego de los hombres. Son la humanidad y lo ideal de un hombre, elevado exponencialmente. Y a veces uno se olvida que los superhéroes también tienen su lado humano. Este hombre no se ha olvidado de eso. Y tiene varias canciones con este tipo de temática. Y les quiero presentar una que me encantó. Es trabajo de su último cuaderno, creo que también estuvo en su penúltimo cuaderno, y se llama El hombre que tenía rayos X en los ojos. Por favor, disfruten esta belleza de canción. Cosas que es mejor no saber, que sin espinas no habría rosas. Necesitaría unas lentes para ver un poco menos, no sea que un día de estos. Al salir el sol me quedé ciego, fundido en negro. Y al principio fue el juego más divertido, y bajo tu jersey, el mejor entre tus vestidos. Pero no me bastó y puse los cinco sentidos. Siempre llega el dolor cuando un poquito más te pido. Necesitaría unas lentes para ver un poco menos, un poco menos. No sea que un día de estos, al salir el sol, me quede ciego, fundido en negro. Thank you. las lentes para ver un poco menos, un poco menos. No sea que un día de estos, al salir el sol, me quede ciego, fundido en negro. Necesitaría unas lentes para ver un poco menos, un poco menos. Emilio López con su El Increíble Hombre Menguante. ¡Qué belleza, belleza de canción! ¡Ah! El Increíble Hombre Menguante es básicamente power pop en Richtung, dirección, así, yendo hacia folk pop, con bastantes influencias amis, o sea, gringas, y básicamente acústico, que me encanta. Me fascina cuando alguien se sienta a hacer acústico y le queda así de bien. Full poético, las letras divinas, divinas. Esta canción, por ejemplo, totalmente melancólica, belleza, nice. Ah, ¿saben? Me gustaría tener un convertible y manejar en un día templado por los campos alemanes con sus colinitas verdes y sembradíos de papas a los costados, oyendo esa canción nada más, y tripearme esa canción. Coño, qué belleza. Visiten su página web, no les voy a dar la dirección porque es complicadísima, la pueden revisar en la parte de información sobre este programa o en nuestra página web podcasteando.tk. Me sorprendió, y a los venezolanos que están escuchando les va a parecer chistoso, él tiene una página de fotos y hay unas fotos del 5 de marzo del 2004 y adivinen dónde fueron tomadas, en el CCCT, pero no el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, que es el que conoce todo caraqueño, sino en el Centre Cultural Col Blanc La Torraza, en Barcelona. Y recuerden, revisen nadasenigual.com, el último episodio, para otra canción, creo que hay incluso un par de canciones más, de El Increíble Hombre Menguante, e incluso una excelente entrevista con Emilio Pérez. Ok, regresemos a lo nuestro, vámonos a Latinoamérica con nuestra próxima banda. De Argentina nos llega un grupo que nos sorprendió de veras, y yo no les voy a decir mucho hasta después que hayan escuchado la canción. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sonaría Manowar en castellano y con letras decentes? Con ustedes, señores, Barney. Escuché tu clamor. carne y poderoso gigante. Si no se dieron cuenta, esta banda tiene mucho, mucho de buen heavy clásico de los 80, lo que llaman metal clásico, pues. Tienen 15 años de trayectoria y si no se dieron cuenta, la canción es bastante religiosa. Por suerte no ridículamente religiosa o en extremo explícita, pero creo que lo importante y lo que a la gente de Barney les importa es transmitir este mensaje de lo bueno que tiene la cristiandad, de esperanza, de aliento, de que las cosas van a ser mejor y bueno, ustedes se saben la historia. Bueno, señores, Barney. Esta gente yo la quería presentar desde hace meses ya. Fueron uno de los primeros que me mandaron su música y no encontré el momento de hacerlo. Bueno, al fin, al fin. Por cierto, es hora de mi limosna semanal. Sean buenos cristianos. Si disfrutas del programa y toleras a tu cuasi locutor, te agradecería si tuvieras la generosidad de donar un par de dólares o euriños a la causa para poder comprarnos ese micrófono que le envidiamos al muchacho, de nada suena igual. Para hacer tu donativo, tan solo visita nuestra página web podcasteando.tk y una vez en el blog, haz clic a la derecha en donar con PayPal. Necesitas ser usuario registrado. Gracias, gracias, gracias. Vamos con la siguiente banda. Y lo que queda del programa es Argentina. Esta gente, no mentira, esto es nada más. Ni siquiera, carajo, qué bueno. Qué buen patinón. Esta gente se llama Lithium, Lithium 360, hasta donde yo sé. Son Avi, Rey, Juan Pablo y Alejandro. Ah, y Giovanni, perdón, Giovanni. Estos tipos comenzaron a tocar en la escuela, en el colegio, pues. Se formaron en el colegio en febrero del 2005, no sé si que, ni siquiera se están graduados. Y las canciones que tienen las graban en una computadora, creo que es la computadora del baterista, y sí, del Alejandro, y las graban con el programa Cool Edit. Ahora, yo pensaría que son un poco más profesionales porque suenan muy, muy bien. Para que tengan una idea, ustedes ancianos, de lo que están haciendo los niños hoy en día, de Lithium desde Oaxaca, México, no quiero. Okay. 1960. Es de México. ¿Qué tal? ¿Qué tal estos carajitos dándole esos instrumentos, dándole esa batería? Ah, si yo hubiera tenido esa clase de talento cuando estaba en el colegio, yo no estaría grabando este podcast, estaría participando en este podcast. No quiero de litio. Desde Oaxaca, México. Primera vez que escucho Oaxaca. Quizás me pueda informar la gente de Litium dónde queda exactamente. Y mandar algunos temas nuevos, porque nada más tengo un par. Soy el único que le pareció un poco extraña la voz de Abby. No sé, no sé si. A mí me sonó como las ardillitas, como las ardillitas esas de Disney. Pero bueno, cada loco con su tema. Vámonos con la última banda del programa, de este programa que se está prolongando un poco más de lo normal, pero está bien, aquí nadie tiene pautas. Se trata de la gente de Elíptico. Esta banda nos llegó hace algún tiempo y estaba deseoso de presentársela también, como la anterior. Se llama Elíptico y vienen de Buenos Aires, Argentina. Esta canción fue grabada en enero del 2005 para su demo de 7 canciones. No dejen de revisar la página web de esta gente. La página es www.elíptico.com.ar, AR de Argentina. La canción se llama NN y a mí me encanta. La he oído tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. No estoy seguro desde cuándo la tengo, pero tiene que ser desde hace milenios. De hecho, déjenme revisar porque es demasiado buena. La tengo desde el 2 de diciembre, imagínense. Y me fascina. La he oído por lo menos 30 veces. Ok. De Elíptico, desde Buenos Aires, Argentina. NN. Yeah. CNN de Elíptico, Buenos Aires, Argentina. Ah, qué forma de cerrar el programa. ¿Notó alguien alguna tendencia a la Cerati? A mí me encanta, la voz del tipo le queda perfecta a la canción, es poderosa sin ser súper rápida. Me fascina, me fascina. Elíptico son Matías Botte y Martín. Martín y Román Panamari, me imagino que son hermanos. Esta gente también tiene una historia total novelera con los miembros de la banda, quienes entraron, quienes salieron. Si quieren enterarse de todo el culebrón, visiten elíptico.com.ar, donde también pueden ver algunas fotos e incluso algunas canciones para bajar. Ah, es que siempre pasa lo mismo. Cuando quiero presentarles música, me doy cuenta que nada más tengo espacio para cuatro canciones. Yo, si fuera por mí, yo les pondría 2 horas de programa. Primero, ustedes se volverían locos. Segundo, tendrían que bajar el programa cada edición durante horas, si tienen una conexión que no es demasiado rápida. Y tercero, me quedaría sin canciones relativamente rápido, aunque ya llevamos 240 canciones en nuestro repertorio. Estoy fascinado, fascinado. Hay otros grupos que quiero poner desde hace tanto tiempo. Hay uno que se llama Horchata Regular Band, que vienen de Guatemala, que les voy a tener que poner a juro la semana que viene. Les va a fascinar, les va a fascinar. Jamás van a creer lo que son capaces estos tipos. Bueno, pareciera que llegamos al final de esta edición. Bueno, gente, eso fue el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarme en esta nueva ocasión. Espero que lo hayas disfrutado tanto, tanto como yo. Si te gusta el programa, coméntale a tus amigos y dile cómo suscribirse. Mientras más gente, siempre mejor. Si todavía no estás suscrito, puedes hacerlo directamente y gratis en podcasteando.tk o a través del iTunes de Apple. Ahorita montamos en la página web una nueva sección de información para bandas, para patrocinantes y para escuchas con instrucciones exactas de cómo suscribirte al programa. Manda tus comentarios y preguntas a podcasteando@gmail.com. Emilios de grupos interesados en participar y de productores son siempre, siempre bienvenidos. Desde la cabaña de Rumpelstiltskin estuviste podcasteando con tu cuasi locutor, Paul Álvarez Lüpley. Ya saben, pórtense mal, pásenla bien. ¡Chao!